20. Que por dentro tiene una cosa de algodoncito, o esa es la mochilita. La bolsa del pastor, ¿no es que? De pared. Ese cuerpo de 26. Sí, 26. Thank you. mazorquilla. ¿Qué tal Cristo Rey? Mano, yo quiero ir por acá. No nos bañamos en la piscina. Ah, ya sé por qué estoy sin madera. Pero está feliz, mamá. Pero usted no me da la llave. ¿A 2.500 ya en promoción? ¿Cómo el mango? A 2.000. ¿Con lo que sea? Con sal, limón, pimienta, lechera. ¿Qué quieres tú? Gracias. Con mucho gusto, que le vaya muy bien. Pero que tenga que hacer un poquito. Como un día de clase, de clase esta vocación de sufrimiento, es decir, que hay sufrimiento sufriendo y del caso. El caso es que no solamente han habido dos personas en por el tiempo, por una educación de la llamada organizativa, y otra ganamos, llegamos a escribirlo, que nos ganamos. Eso. A ver, así cariñosa para que no hay pegoso, ven, cariño. Beso, beso, beso, beso. Con los niños, con los niños. Ya los niños. Candela es lo que tengo. Ya parece pegarme el coso amarillo. María Andrea, María Andrea. Ay, ya, con papá, con papá, cumpleaños. Ah, no, no hay pastel para María Andrea. No hay torta para María Andrea. Solamente con papá. Con María Andrea, sí, cosa no. Espérate un momentito. Una, dos y... Siento que... Una, dos y... ¡Tres! ¡Eso! A ver, cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños Andresito. Hace mucho tiempo toqué y la gente me olvidé las canciones. Se mueve permanentemente, aunque por siglos permanezca en el mismo cauce. Dicen que uno no se baña dos veces en el mismo río, aunque así parezca.